Espérate, ¿qué es eso, compadre? Y es que vengo de Rosario con mi corazoncito feliz. No es que tu amor me haga daño, pues de algo tendré que morir. Por la carretera pinte moraz, peor o igualitas a ti. Línea a línea te me encajas, cada vez más lejos. Si tienes alas, pues vuela, paloma, que si vuelves es por ti. Si tienes alas, pues vuela, paloma, que si vuelves es por ti. Paloma, que si vuelves es por mí. Si tienes alas, pues vuela, paloma, que si vuelves es por mí. Y es que vengo de Rosario con mi corazoncito feliz. No le busques ni le vuelves, que tu paloma vuelves a mí. Tienes alas, pues vuela, paloma, que si vuelves es por mí. Si tienes alas, pues vuela, paloma, que si vuelves.